El libro Patriarcas y Profetas, el capítulo 1 y la página 15, dice que mientras Lucifer estaba en el cielo, cubriendo el trono de Dios en el santuario, comenzó insinuando dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales. Él estaba sugiriendo, por ejemplo, que aunque las leyes fueran necesarias y útiles para los habitantes de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. ¿Qué les parece? Una tremenda mentira, ¿no? Pero cuestionar la ley de Dios equivale a cuestionar también su gobierno. ¿Por qué? Porque su gobierno se fundamenta en su ley. Es también cuestionar la sabiduría y también el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios. Bienvenidos entonces al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Vamos a hablar de la ley de Dios del sábado en la lección de esta semana. El título de la lección de esta semana es El cambio de la ley. Vamos a tocar dos asuntos solamente en la lección de esta semana. Vamos a hablar de la ley y vamos a hablar del sábado. ¿Todo bien? Vamos al primer asunto entonces, la ley. Algunos teólogos creen que Dios dio la ley en el Antiguo Testamento y la gracia en el Nuevo Testamento. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan? Pablo les escribió a los romanos y les dijo, ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. ¿Qué quiere decir esto? Lo que Pablo está queriendo decir es que nosotros no estamos bajo la ley como un medio de salvación, sino bajo la gracia como el único medio de salvación. Por otro lado, muchos declaran que la ley fue abolida en la cruz. Ustedes ya debe haber oído esto. Y esto parece sugerir que la salvación en el Antiguo Testamento era a través de las obras de la ley y que a partir del Calvario del Nuevo Testamento la salvación se obtiene por medio de la gracia. Y esta noción realmente tiene dos problemas básicos. Primero, sugiere dos planes separados de salvación. Y esto no ocurre. Dios no tiene dos planes. En segundo lugar, sugiere que Dios, el Dios del Antiguo Testamento, es diferente del Dios del Nuevo Testamento. Pero la Escritura es muy clara. Dice allí, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8. La Biblia también refiere al Evangelio eterno, no un Evangelio temporal, sino eterno, el mismo. Por otro lado, el sacrificio de Cristo en la cruz fue la única manera de satisfacer las demandas de la ley que nosotros realmente quebrantamos, por lo tanto, confirma la vigencia eterna de la ley. Gálatas 3:21 y 24 dice que la ley no nos salva, sino que nos lleva al Salvador para que seamos justificados por la fe por Él. Entonces, ¿la ley contradice las promesas de Dios? De ninguna manera, dice el versículo 21. Por eso es que Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Vamos al tema del sábado ahora. Saben que a lo largo de los siglos, desde la muerte y la resurrección de Cristo, la mayoría de los cristianos han llegado a creer que solo el cuarto mandamiento de la ley de Dios ha cambiado. Todos se mantienen, pero el cuarto ya cambió. Y estas personas pasan por alto dos elementos fundamentales. Primero, ¿por qué Cristo eligió el séptimo día y no otros días de la semana para guardar y para poder enseñar acerca de él? En el Antiguo Testamento, Dios escogió el séptimo día como un día de reposo durante su creación. Y más tarde, Él escribió los 10 mandamientos, allí las tablas de la ley de Dios en piedra y simbolizando con ello su permanencia y también su inmutabilidad. Por otro lado, muchas veces Cristo invirtió tiempo, parte de su precioso tiempo enseñando cómo guardar el sábado en relación, por ejemplo, a las falsas enseñanzas de los judíos que habían cargado el sábado con tantas regulaciones que se había convertido en el peor día de la semana. Y entonces, y sin duda alguna que Cristo no habría invertido todo ese tiempo si hubiera sabido que el día sábado iba a ser cambiado un poco de tiempo después. Además, no hay evidencia en la Biblia, aquí en las Escrituras, que el domingo haya sido reemplazado o haya reemplazado al día sábado. Por el contrario, hay pruebas de la continuidad del sábado como un día de descanso. Porque guardar el domingo en honor a la resurrección no es algo nuevo, tampoco confirmado por su palabra. Es un asunto de largas fechas en los cristianos, y este historial se usa apenas para probar que el sábado ha sido cambiado, porque la historia sí lo ha refrendado. Pero este intento de cambiar la ley de Dios es la única posición segura realmente para este mandato que Dios ya dio en el pasado, que dijo: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero ¿qué más? El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Éxodo 20, 8 al 10. Este es el mensaje seguro. Algunas aplicaciones al final. En primer lugar, la ley es la única forma encontrada por Dios para poder tornar nuestra religión real y viva. Pablo llama a la ley de deliciosa en Romanos 7, 22. Y el sábado es considerado como delicia en Isaías 58, 13. Y cuando Cristo mora realmente en el corazón, graba su ley en el corazón, y obedecer se torna una delicia, una alegría. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¿Ya habló alguien de la bendición del sábado? ¿Usted ya habló con alguien sobre lo que significa ser bendecido por obedecer los mandamientos de Dios? ¿Qué te parece si en esta semana tú puedes hablar a alguien sobre la bendición que es para ti guardar el sábado? No obedecemos la ley de Dios porque está escrita allí apenas, sino porque es una consecuencia de nuestra salvación. Entonces la Biblia dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. La Biblia dice: si yo realmente he sido salvo por el Señor, yo voy a caminar en los mandamientos del Señor. Por eso es que si tú esta semana puedes invitar a alguien a tu casa para poder pasar el viernes contigo ahí en la puesta del sol, o tal vez invitar a tu iglesia el sábado, esto puede ser una bendición para ellos también. ¿Qué te parece? Vamos a orar por esto. Querido Padre, muchas gracias porque nos has dado una bendición tan grande que es el sábado, para recordar que tú eres nuestro creador y para descansar conforme tu palabra. Bendícenos, Señor, y bendice a aquellos que por fe caminan en la obediencia a tus mandamientos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más, recuerden nuestro lema: maná. Cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.